Usted esta mañana está sentado a la par, no de una persona cualquiera, está sentado a la par de una persona muy bendecida. ¿Lo sabían? Ya sé, no se le nota, pero está bendecido. Sí, algunos vieron de reojo, qué bendecido va a estar esto, es más salado que... Pero esa suele ser una mentira. Todos nosotros tenemos una bendición inigualable de Dios. Y esto es lo que esta mañana vamos a estudiar con la ayuda del Señor. Estamos en la carta de Efesios estudiando, es el tercer mensaje en la carta de Pablo a los Efesios. Y estamos yendo verso a verso, teniendo este privilegio enorme de tener la Biblia, de abrir la Biblia y permitir que ella hable a nuestras vidas. Así es que vamos a ir ahora a la carta de Efesios en el capítulo 1 y búsquelo ahí en su Biblia y vamos a leer esta mañana. El Señor tiene, estoy seguro, algo muy especial para nosotros. Cuando yo estaba pequeño, mis hermanos estábamos pequeños, mi papá tenía un lugar favorito, no sé si era un lugar favorito, pero un restaurante donde comíamos rico. Y me recuerdo que toda celebración, o al menos casi cada vez que, bueno, no sé si solo es un recuerdo vago mío, pero mi recuerdo es que cada vez que había algo para celebrar, un cumpleaños o pasar grado, bien, o sea, como dos veces me tocó. Cada vez que era un pasar grado, un terminar año, algo por el estilo, no sé si mis hermanos, pero yo esperaba ansiosamente el día que mi papá dijera, ¿saben qué? El día de premio, así es que nos vamos a comer carne. Y nos llevaba al restaurante donde iba. Pues, con los años se hizo como quedó en mi cabeza grabado así, como un lugar, además que es rico, pues también como un lugar de celebrar. Y entonces, cada vez que tenía la oportunidad y podía, me escapaba para ir a comer carne. Y así fue por los años. Pero después de algún tiempo, cuando estábamos pastoreando en Apopa, un día sucedió eso. Fuimos a comer al restaurante este y al estar ahí empezaron a platicar con algunas personas que trabajaban ahí y resultó que éramos casi vecinos en la iglesia. Así que un domingo de repente estábamos ya para comenzar el culto y de repente veo entrar a unas personas y cuando las vi entrar yo dije, ¡carne! Dije, porque lo identificaba con el restaurante. Y entonces vinieron y bueno, contentos en la iglesia, estuvieron ahí. Pero a partir de ese momento comencé a experimentar algo bien. La verdad que ustedes van a decir, ¡qué bien! Y yo de verdad decía, ¡qué bien! Pero por otro lado sentía un poco de incomodidad y de vergüenza. Porque yo comencé a llegar al restaurante como lo había hecho muchas veces. Pero ahora llegaba, me terminaba de pegar la comida. Y cuando me levantaba para ir a pagar, me decía, no es nada. Y decía, no, es cortesía de la casa. Y yo, no. Y hay para llevar. O íbamos con más personas y de repente decía, va a ser tanto y tanto porque es de ellos, pero el del pastor no se cobra. Yo, la última vez que fuimos ahí, fuimos con el pastor Beto y nos sirvieron la comida y cuando ya estaba terminando de comer, se acerca y dicen, con permiso, dice, solo les quería traer pues, el complemento. Un complemento, y, complemento, una salsita, un chinmol o algo, y el complemento era otro plato de carne. Y dije, ¿qué creen que como bastante? Me ofenden. Y nos traía un complemento que era, y nosotros, bueno, lo que quiero decirles es que, ¿verdad que suena bien eso? La verdad que sonaba bien. Pero pasé un montón de tiempo ya sin ir porque a mí me daba un poco de vergüenza. O sea, me daba cosa llegar y que me dijeran no, porque decía, yo pensaba quizás ellos van a pensar, aburre, solo todos los días viene porque ya elegimos. No sé, pensaba tantas cosas. Lo que quiero decirles es que ese pensamiento es totalmente normal de incomodarnos o preocuparnos. Porque este mundo nos ha enseñado a pensar de algunas maneras un poco raras. Que a nosotros nos suenan normales, pero no son las de Dios. Este mundo nos ha enseñado a pensar que nosotros solo podemos recibir algo cuando lo merecemos. O sea, nos enseñó a pensar que no, yo no puedo ganarme esto, no me lo merezco. Así es como exactamente se piensa, por ejemplo, cuando en un deporte, ¿verdad? Es rico ganar, pero ganar jugando y sudando. No ganar porque el otro equipo no llegó y son campeones porque no llegó o el otro equipo, ¿verdad? Y es la final y no apareció el otro equipo. Somos campeones porque el otro no apareció. Es rico merecernos, ¿no es cierto? Es rico poder ir comprar algo y usted se compra algo por lo que ha trabajado y entonces lo sube y va ahí feliz. Este mundo nos enseñó a pensar que solo podemos gozar de cosas cuando las merecemos. O nos enseñó a pensar que podemos gozar también de las cosas cuando nos las hemos ganado y como consecuencia, pues entonces recibimos algo. Yo recuerdo haber escuchado a algunas hermanas decir, cuando estaban, no recuerdo quién de ustedes, si me recordara ahorita la quemara aquí en vivo de todos. Pero alguno de ustedes me comentó como uno de sus, como cuando su esposo, queriendo ser el novio, llegó a darle unas flores. Y entonces cuando se las dio las flores, le dijo, no, le dijo, yo no le puedo recibir esto. Porque eso suena a compromiso. Y yo creo que tiene sentido, ¿verdad? Ah, mire, aquí le traigo este regalito y no lo conoce y nada, y usted se lo agarra y eso ya suena a compromiso. Casi siempre pensamos, si este viene y me da algo a mí, yo quedo en deuda con él. ¿Están de acuerdo ustedes? ¿Piensan así? Entonces usted viene y dice, yo no le puedo agarrar un regalo a cualquiera porque ya estoy fregado, ya me deja bien clavado ahí y tengo que devolverle o responderle con algo. Así nos enseñó a pensar este mundo. Pero ese no es un pensamiento de acuerdo a Dios. Porque Dios a todos nosotros nos ha bendecido. A todos. Lo entienda o no. Y ninguno de nosotros se merecía el nivel de bendición que Él nos dio. Y ninguno de nosotros podría haberse ganado todo lo que Él nos ha bendecido. ¿Están de acuerdo también con eso? La bendición de Dios es tan enorme, es tan grandiosa, es tan maravillosa y llega a nuestras vidas todos los días y ninguno de nosotros cree merecerlo. Sabemos que no lo merecemos. De hecho, hay momentos en que Dios responde a nuestras vidas y uno se queda tan avergonzado de saber que Dios escuchó mi oración. Un día recuerdo haber vivido algo muy, muy especial. Les he contado alguna vez. Yo trabajaba en la radio y cuando estaba en la radio tenía un programa de oración en el mediodía. Y un día, cuando terminaba, estaba orando y primero meditábamos un poco en la Biblia y luego oraba. Y cuando terminamos de orar, cerré la oración. Pero cuando cerré la oración, me recuerdo que quité el switch del micrófono para darme vuelta, ir a encender las luces, ir a almorzar porque para variar tenía hambre. Y entonces me iba a levantar para ir a comer cuando de repente el Señor me pone en el corazón orar por alguien. Y entonces dije, pero ya cerré la oración, ya dije amén, o sea, ya caso cerrado. Pero dije, me volví, abrí el micrófono y dije, y quiero orar esta mañana, antes de cerrar, Dios me pone el corazón orar esta mañana por alguien que está ahí orando. Y Dios me puso hasta esta imagen en mi mente. Y hay alguien que esta mañana está orando a la par de nosotros con su Biblia en la mano y diciéndole al Señor, Señor, yo quisiera leer tu palabra, pero no puedo porque estos mis ojos están... No me sirven. Y dije otra vez, amén. Y cerré. Y cuando cerré, me levanté para encender todo y poderme ir a almorzar. Y en ese momento, bueno, pasaban cayendo llamadas en el teléfono para pedir oración o lo que sea. Pero por alguna razón vi, y nunca me gustaba contestar llamadas en esa hora porque, pues sí, usted ya sabe, tenía que ir a comer. Y entonces a veces podía ser una llamada larga, pero tomé. Y puché el botoncito del número de la cabina y tomé, bueno, sí, hice alguien llorando. Yo soy, me dijo, yo soy. Y lo felicito. Dice, yo soy por el que estaba orando. Yo estaba diciéndole al Señor ahora cuando estábamos leyendo la Biblia, Señor, yo no puedo leer esto. Por favor, déjame leer tu palabra. Y si yo soy del que estaba hablando ahorita y me dice, y oiga, y empieza a leerme el texto que acabamos de leer en la meditación. Escúchelo, estoy leyendo, no tengo lentes, me decía, no lo estoy viendo con nada. El Señor me sanó. Y cuando yo dije eso, a mí me asustó porque dije, o sea, Dios me escuchó. qué pena, dije, si yo no me lo merezco, si yo soy malo, si yo soy pecador, y mira el que tiene la par, el yuca. No lo merecemos, ninguno de nosotros lo merece. Ninguno de nosotros podría habérselo ganado. ¿Cómo me lo voy a ganar? ¿Cómo alguno de nosotros podría ganarse el favor de Dios a través de sus acciones? ¿Quién de los que está acá podría? Algunas personas a mí me han dicho, no, yo no voy a la iglesia porque ahí en tu iglesia solo hay gente bien santa. Yo de verdad digo, quizás cuando vino andaba ciego porque yo no conozco a ninguno solo Anita. No conozco a nadie que pueda venir acá. Algunas personas no van a una iglesia porque se sienten indignos. Dicen, no, yo soy muy malo, yo soy muy pecador, yo he hecho muchas cosas malas. Y digo, ¿quién de nosotros podría entrar en esa puerta si ahí hubiera un examen de conducta y de ganarse poder estar aquí adorando a Dios? ¿Quién de nosotros podría pasar por esa puerta si la Biblia dice que no hay ni uno solo que no haya pecado? Dice, ni uno solo. Por cuanto todos pecaron, y cuando dice todos está expresándolo y refiriéndose hasta los niños que están ahí adentro. Bueno, que algunos ya los conocemos que son unos grandes pecadores y malos, ¿verdad? Tan chiquitos y tan malos. La Biblia dice todos pecamos. Entonces ninguno de nosotros podría ni merecerlo ni ganárselo. Pero eso es la bendición. La bendición no es una cosa que merecemos. Dios nos bendice a nosotros. Y mire, porfa, esto en la pantalla, porque creo que es el gran regalo de Dios a nuestras vidas. Dios nos bendice no porque lo ganamos. Dios nos bendice no porque lo merecemos. Hay una, en la pantalla, en la presentación hay una, está toda esta frase. Dios nos bendice no esperando que le paguemos a Él por lo que ha hecho. Dios nos bendice no con una trampa. Dios nunca viene a nosotros diciéndonos, vaya, vaya, vaya, te voy a dar esto, pero porque estoy esperando de ti tal cosa, que es una de las grandes enseñanzas comunes que tenemos en la iglesia. He oído a tanta gente en las iglesias pidiendo, y somos tan sinvergüenzas. Ustedes no, pero yo he oído gente que viene y le dice a Dios, Señor, te vengo a hacer un trato a ti. Dame tú esto y yo te voy a dar esto. La gran mayoría de los que alguna vez ha hecho eso con Dios, jamás le cumplen. Y estamos esperando siempre a Dios. Estamos, según nosotros, manipulando a Dios como manipulamos a cualquiera. Así es la misma mentira que le dice la esposa. Vaya, mira, si vos empezás a portarte bien y ya no me andás diciendo así, gordo, feo, entonces yo ya vas a ver que voy a cambiar. O si vos empezás a hacer así conmigo, yo voy a ver que yo voy a hacer con vos. Pensamos que podemos negociar con Dios. O hacemos ver a Dios como si Él fuera algún ser malo que no nos quiere bendecir. Lo que la Biblia nos enseña y veremos ahora es que nosotros ya hemos sido bendecidos. Dios no viene a bendecirnos a nosotros porque lo ganamos. No viene a bendecirnos porque lo merezcamos. No está esperando de nosotros algo a cambio. Dios no espera de usted que usted haga algo a favor de Él después que Él lo bendijo. Dios nos bendice por una sola razón. Digan conmigo todos, porfa. Él es bueno. ¿Cuántos de ustedes saben que Él es bueno? Él es bueno. Y todo lo que puede hacer es bendecir. Todo lo que puede hacer es actuar con bondad. Es grande en bondad. ¿Por qué? Porque da a los que no se los merecen. Porque actúa a favor de los que no se lo ganan. Al contrario, no podríamos, no solo no nos lo ganamos. Si fuera por méritos, nos debería de quitar todo. ¿Se recuerdan la semana pasada que hablábamos justicia? ¿Quién se recuerda qué era justicia? Dijimos. Justicia era recibir lo que merecemos. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Y gracia es recibir cosas que no merecemos, más allá. Señor, haz justicia. Pídele al Señor que haga justicia. A ver a qué nivel de infierno lo debe demandar, si fuera por justicia. Pero Él actuó para nosotros con misericordia. Así es que quitó lo que estaba mal y nos puso ahí y dijo, yo tengo misericordia de Él. Y no solo eso, nos bendice con su gracia, derrama su gracia, como cantamos también hace un momento en esos versículos preciosos de Pedro. Nos derrama su gracia y a través de su gracia no solo no recibimos lo que merecemos, sino que Él nos da cosas que no merecemos, o sea, su bendición. Leamos por fin Efesios, capítulo número 1, versículo número, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. La semana pasada hablábamos de estos términos tan hermosos, santos y fieles. Él nos hizo santos a nosotros. No somos santos por lo que hacemos, decíamos la semana pasada, sino que somos santos por lo que somos. Soy su hijo y por lo tanto soy santo. No tiene que ver con lo que hago. Obviamente esto debería afectar mi manera de vivir. Pueden escuchar en la página iglesiacristianareal.org el mensaje de la semana pasada, si no lo escucharon. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Versículo 3, que es donde estamos ahora. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ¿qué? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el ¿qué? Nada tenemos que ver nosotros. Nada tiene que ver con nosotros. Por eso ninguno puede vivir jactándose de lo que soy. Ay, yo tan bueno. Ay, yo tan perfecto. Nadie de nosotros podría ganárselo. Todo lo que sucedió, sucedió por el puro afecto de su voluntad. Versículo 6. ¿Pero para qué lo hizo? Bueno, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El versículo 3 comienza haciéndonos entender que nosotros somos personas bendecidas. Y Él nos ha bendecido a todos nosotros para que nosotros podamos ser bendecidos para bendecir. Y el versículo 3 comienza haciendo esta... Yo leo ese, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y al leer la Biblia, uno siempre está leyéndola tan ceremonioso y tan bien. Pero yo cuando leo esta expresión, solo puedo imaginarme algo como los salmos. O sea, para mí esa expresión es una explosión de gozo. O sea, si Pablo no lo hubiera escrito, sino que lo hubiera grabado, yo imagino a Pablo pegando un grito y diciendo, ¡Ey, todos! ¡Bendigamos a Dios que Él nos ha bendecido a nosotros! ¡Ey, levanten sus manos y bendigamos al Dios que nos bendijo a nosotros! Dice, bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Como diciendo, por favor, la palabra bendecir, este bendito de expresar bendición a Dios, es elogiar. Lo que significa es expresar algo hacia alguien por su bondad. De hecho, esta palabra bendito no se puede usar a nadie más, porque nadie más es bueno como Dios. Y la palabra bendito expresa un elogio hacia alguien por la bondad que tiene. Y nadie es más bueno, nadie es bueno de hecho. Solo Dios es bueno. Y por eso Pablo lo expresa y dice, bendito sea Dios. No hay mejor forma de comenzar cualquier cosa en esta vida. No hay mejor forma de empezar un día en esta vida. No hay mejor forma de empezar un matrimonio, un negocio, una cosa, lo que quiera, que bendiciendo a Dios. Que diciendo bendito sea Dios por lo que hace. Cuando se levante por la mañana, bendiga a Dios porque Él lo ha bendecido a usted. Bendigamos el nombre de Dios en todo momento. Esto explica el por qué en la Biblia, ustedes toman la Biblia y la comienzan a leer desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis y se encuentra que todos los grandes hombres, reconocidos como los grandes hombres de Dios en esta palabra, tenían un común. ¿Qué hacían? Bendecían a Dios. Todos ellos, toda la Biblia es un libro en el cual está lleno de expresiones de bendición a Dios. Veamos el libro de los Salmos. Los Salmos son un libro de bendiciones a Dios. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor, bendecido sea el nombre del Señor. Engrandeced al Señor, santo es su nombre. Todo es exaltación a Él. ¿Por qué? Porque Él es bueno. La expresión bendito sea está refiriéndose o expresando acerca de alguien que es muy bueno. ¿Y quién es más bueno que nuestro Dios? David, en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, dice esta oración tan bella. Aun cuando hay palabras ahí que casi no entendemos, pero qué lindo suena. Dice Primera de Crónicas 29, versículo 10. Se alegró mucho el rey David. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? Se alegró mucho y entonces bendijo a Dios. ¿Y qué es bendecir? Es elogiar a alguien, es exaltar a alguien, engrandecer a alguien, agradecer a alguien porque es bueno. Y dice, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo, o sea, eternamente. Y escuchen esto. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todas las cosas. ¡Qué alabanza a Dios tan bella! En tu mano está la fuerza y el poder. Digo, entender esto. David entendiendo esto le decía, Señor, en tu mano está la fuerza y el poder. No se trata de yo llorándole a alguien pidiéndole un favor. No se trata de yo venir a andarle doblando mis rodillas a la gente para que me conceda lo que quiero. El año pasado yo me recuerdo que, o el antepasado, no me recuerdo. Pero recuerdo que uno de estos años comenzamos el fin de diciembre y el inicio de enero con una sola idea en nuestras mentes. Y era, si nosotros doblamos nuestras rodillas delante de Dios, no tendremos que andarnos doblando las rodillas delante de nadie más. Cuando el creyente entiende que es Dios el único merecedor, el único digno, el único dueño de la fuerza y del poder, sé que a Él es a quien tengo que venir cada día. Que en Él tengo mi refugio, mi seguridad, mi fortaleza, mi bendición cada día. David decía, tuya es la fuerza y el poder. Y en tu mano, Señor, está el hacer grande y el dar poder a todos. Así que, decía David, versículo 13, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Qué hacemos? Bendecir al Señor todos los días, en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Elogiamos a Dios porque Él es bueno. Sin embargo, Pablo en esta carta nos da el capítulo 1 de Efesios. Es uno de los capítulos más hermosos de toda la Biblia. Es un capítulo que tiene dentro de él, vamos a revisarlo en las siguientes semanas, todo el capítulo. Pero en medio de todo lo que está expresado ahí, Pablo nos enseña las razones por qué deberíamos bendecir a Dios. Por qué todos los días deberíamos elogiar a Dios. Y ahora vamos a ver una de ellas, un par de ellas. Así es que quiero mostrarle la primera de las razones por qué debemos bendecir a Dios. La primera razón es porque Él nos bendijo. Y de acuerdo a lo que dice el versículo número 3, Él nos bendijo con toda bendición. Pablo dice, bendigamos nosotros al que nos bendijo a nosotros. Eso pareciera que es lo que está diciendo en estos versículos. Demos bendición a Dios porque Él nos ha bendecido a nosotros. El Dios que se nos ha dado. ¿Cómo nos bendijo Dios a nosotros? Imagínense si no nos bendijo. ¿O de qué manera nos bendijo? Que nos dio a su propio Hijo. Que se dio a sí mismo por nosotros. Dígame si no sería una... ¿Qué más que eso podríamos pedir nosotros? ¿Qué más podríamos esperar de Dios si no es que Él viene y nos da aún a su propio Hijo? Yo le contaba a alguien de que íbamos a hablar de este tema ahora. Decía, el domingo vamos a hablar de que Dios nos ha bendecido y que todos nosotros estamos totalmente bendecidos de Dios. Y decía... Bendecida de Dios. No veo a dónde, me dijo. Sin trabajo. Con mi mamá enferma. Toda fregada del pie. No veo la bendición de Dios. Como les dije al principio, algunas personas, yo conozco personas y cristianos que más que bendecidos se declaran salados. O sea, bendecidos con la sal. No entiendo qué es el mal de la sal. Nunca he entendido... ¿A qué se refieren con el salado? Estoy salado yo. Pero la Biblia no dice de que estemos salados. La Biblia dice de que hemos sido bendecidos con toda bendición. Y mire, el nivel de bendición, digo, el que yo vaya a recibir algo depende en gran medida de quién me lo va a dar. Si vamos a la calle ahora y usted se encuentra un pobre señor allá afuera que esté... sin trabajo y a saber en qué situaciones y está allá mendigando y yo esperaría una bendición de él, pues probablemente, no sé, se comparta un pan que ande ahí viejo de varios días cuidándolo. Si vengo acá y espero recibir una bendición de alguno de ustedes, bueno, de algunos sí me puedo esperar un mi dólar. Te voy a bendecir con un dólar para quedar mitad y mitad. La mitad me quedo yo de lo que ando y la mitad te doy. Algunos de ustedes sí sé que son ya a otro nivel. Ustedes bendicen grande ya. Pero ¿cómo creen ustedes que podríamos esperar una bendición de Dios? Si Él es el dueño de todo lo que hay. Si nada en este mundo existe si no es por Él. Si Él controla todas las cosas que hay en el universo. En su mano está la vida y la muerte. Él ordenó y los cielos fueron hechos. Él ordenó y los mares fueron hechos. Si Él es el que sostiene este universo, este planeta es sostenido por Él, con la fuerza de su palabra, dice la Biblia. ¿Qué creen ustedes que podríamos esperar de Él? La Biblia dice que Él nos bendijo con toda bendición. ¿Qué creen ustedes que incluye esa toda bendición? Mejor dicho, ¿qué creen ustedes que no incluye eso? Porque si Él dice toda, se refiere a todo lo que hay. Y acá dice que Él nos bendijo con toda bendición. Ciertamente estoy convencido que, como mencionaba también Adrián cuando estábamos adorando al Señor esta mañana, algunos de nosotros no decimos que somos bendecidos porque no vemos lo que queremos ver. Nadie podría decir... O sea, a juzgar por nosotros sin conocer la Biblia, ninguno de nosotros podría decir que José estaba siendo bendecido. Pero en la historia de José, nosotros leemos que José se fue como esclavo y la Biblia recalca un versículo abajo y dice, y el Señor estaba con él. Dice, ¿Señor con él? ¿De esclavo? Y José se fue a trabajar a la casa de Potifar y se convirtió en un siervo en la casa de Potifar. Y fue acusado por la mujer de que la quería violar. Así que fue llevado a la cárcel. Y la Biblia es tan bella y el Espíritu Santo tan bello en mostrarnos lo que ahí está contenido. Y dice al final del relato donde está contando que se fue a la cárcel a parar. Y el Señor estaba en la cárcel con José. Y por eso el Señor lo bendecía a José. No le veo bendición, si se trata, no le pido mejor bendiciones a Dios, si se trata de ir a parar a la cárcel. Cuando ya lo vemos nosotros toda la historia después y vemos a José después parado delante de los hermanos diciéndoles, ustedes me quisieron hacer mal, pero Dios lo transformó todo para bien. Digo, ¿qué es lo que transformó para bien? ¿La cárcel era lo bien? ¿La esclavitud era lo bien? Sí, eso era. A veces nosotros no tenemos esta sencillez de ver a Dios obrando ahí en esos momentos, en esas circunstancias. En los días cuando no todo va bien, sigo siendo yo una persona que fue bendecida con toda bendición de Dios. Aunque según mis ojos no se vea. Aunque según mi entendimiento parece de que Dios está en contra de mí. Hay momentos en los que parece de que Dios nos anda siguiendo para destruirnos. Pero eso nunca puede pasar porque Dios es bueno. Nunca actúa con maldad. De Dios no sale, no puede brotar de Dios un me quiero fregar a este, me la vas a pagar. Ese no es Dios, Él es bueno. Y la Biblia acá nos habla y nos dice esto. Es interesante algo que notaba en estos días leyendo y preparando esto. Pablo escribe estas palabras: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. ¿Quién les dije que escribió la carta? ¿Esta carta quién la escribió? Pablo. El primer domingo que hicimos la introducción de la carta de Efesios, también les conté dónde estaba Pablo, de qué ciudad estaba escribiendo esta carta. ¿Alguien se recuerda de dónde? Está bueno que no se recuerden dónde, de qué ciudad, pero ¿se recuerdan en qué lugar estaba Pablo cuando escribió esta carta? ¿Ah? Entonces, la carta la está escribiendo el pastor Pablo, el pastor de la iglesia de Éfeso, que se llama Pablo, preso. Y la manda con otro hombre que se llamaba Tíquico. Y Tíquico llega a la iglesia de Éfeso, donde hay un montón de gente muy bien bendecida quizá. Pero también hay alguno que está enfermo. También hay alguno que tiene algún problema matrimonial. También hay alguno que tiene algún hijo rebeldón. También hay uno que está sin trabajo y con una crisis. Y se para Tíquico en frente de la iglesia y dice, hermano, gloria a Dios, hermano. Dios le bendiga, hermano. Les quería decir que les traigo aquí una carta de parte del pastor Pablo. Como ustedes ya saben, el pastor Pablo está ahorita guardado en Mariona. Y Pablo les manda decir desde Mariona, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, aún estando en la cárcel, que nos bendijo con toda bendición. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo explico que Él, que es tan bueno, me bendice si yo estoy en una prisión y estoy pasando malos ratos? Creo que es fácil entenderlo cuando leemos el completo del texto. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Nosotros no vemos lo que estamos. Nosotros tenemos un mal. Hay un problema en nosotros. Aunque las cosas al frente sean buenas o malas, nosotros dirigimos nuestra vista hacia lo que queremos. Me ha pasado muchas veces pensando en cosas, en matrimonios, por ejemplo. A juzgar a veces por la opinión de uno de los cónyuges. A juzgar por mi opinión. Si yo ando un día, salgo de mi casa y vengo de malas con Patty. Y cuando vengo de malas con Patty me encuentro con Rafa. Y Rafa siempre anda de buenas. Pero con Nancy. Pero si yo me pongo y vine de malas con Patty y comienzo a desahogarme con Rafa, yo le comenzaría a decir aquí tantas cosas negativas que a través de tantos años he encontrado en Patty. Empezar a decirle, mira Rafa, ¿sabes qué? Esa Patty, ahí como la ves, ahí quedando, no nos sigo esperando. ¡Paja! ¡Paja, me! A mí en la casa no me anda hablando. Que, hola, hermano Mauri, ¿cómo está mi pastor? En la casa, ¿qué va? Y yo puedo venir aquí y soltar mi gran desahogo. Porque estoy tan dolido y tan herido y tan molesto en ese momento que yo lo único que veo de Patty, nunca les ha pasado. No sé si preguntarles esto, me voy a meter en problemas. Pero nunca les ha pasado que ustedes lleguen a ver a alguien tan negativo que de verdad se lo imaginan así casi como monstruo. O sea, hasta la cara le ven deformada cuando la ven y usted se levanta y dice, Señor, guárdame, que no me vea, Señor, que no me ataque. Señor, que no me muerda, Padre, por favor. Porque tenemos una visión tan negativa de alguien en algún momento. ¿Nunca ha escuchado usted hablar a algunas personas de sus jefes cuando andan enojados? Porque el jefe los puso a trabajar de más y les puso las extras y les van a bajar de sueldo y les dijeron que van incluidos en el próximo recorte. Empiezan a hablar. ¡Qué desgracia ese viejo! Mira, ¿y cómo es tu jefe? Que no es aquel señor Chelito. ¿Cuál Chelito? Si todo curtido y panzón y bien pesado. Y mira, viejo, cómo hiede. Todos los días no se baña y usted se hace leña porque usted anda enojado y clavado en esa parte. Pero si lo agarra un día de buenas, que le dijeron que le van a aumentar de sueldo y es probable que lo asciendan, y ese día se le pone enfrente y le dice, ¿y tu jefe? ¿Qué, aquel viejo? No, calidad de jefe, man. Ese viejo yo lo llevo aquí, ese es calidad de hombre. Mira, ¿vas a creer que me ha ofrecido aumento? ¿Yo cómo me lo voy a merecer? Si yo, vos sabés que soy burro, yo no he estudiado, yo no puedo. Pero qué jefazo el que tengo. Porque todo es desde la perspectiva que lo veamos. Igual me encuentro a Rafa en un día bueno y vengo a decirle, mira, vos conociste alguna novia que pude haber tenido, pero nadie como la Patti. La Patti es lo máximo. Y tengo esos ratos. De repente, estoy así, la mayor parte del tiempo. ¿Qué trato de decirles? Hay algún momento en que estamos tan negativos que usted puede venir a la iglesia y sentarse aquí y decir, qué desgracia de vida la mía. Mi vida de verdad es una desgracia. Todo me va mal, en el trabajo mal. ¿Dónde está, Señor, para mí? Nunca el Señor me responde. Mi familia no me quiere, mi casa mal, el trabajo mal. Y solo en el hablar estamos tan centrados en lo negativo que nos olvidamos de darnos cuenta que estamos vivos por su misericordia, que respiramos, que comemos, que vivimos. Y diga que eso es lo de menos. Porque además están todas las bendiciones espirituales. Y todas ellas, Pablo las desglosa en el capítulo 1. Además de todas estas cosas que vemos acá en lo material, ¿cómo usted puede venir a centrarse y a decir, Dios no es bueno conmigo porque no le ha dado un cochino carro que ahí lo va a andar haciendo gastar un montón de gasolina? ¿Cómo podemos venir y comparar y medir la bondad de Dios por la forma en que está vestido, por la casa donde vive, si tiene la bendición de tener un hogar? Pero venimos a centrarnos y ponemos nuestro enfoque en modo negativo, en modo mal, y empezamos a ver todo mal, todo me va mal a mí, todas las cosas contra mí. Dios, a saber qué le he hecho, a saber qué estaré pagando, dicen algunos. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Somos bendecidos. Somos grandemente bendecidos. De hecho, creo que demasiado bendecidos. No podríamos habernos, como les decía, habernos merecido esto. Y nos bendijo de la forma más extraordinaria que podría ser. Porque díganme ustedes, ¿qué preferirían ustedes? ¿O qué creen que vale más? ¿Un nuevo corazón que Dios nos dio? ¿O vale más un nuevo carro? ¿Tiene más valor en nuestras vidas ser una nueva criatura? ¿Dios nos ha hecho una nueva criatura? ¿Eso valdría? ¿Cómo puede equiparar ser una nueva criatura con un iPhone? ¿Cómo nosotros valoraríamos ser alimentados espiritualmente, recibir a través de la palabra, recibir un alimento a nuestra vida espiritual? Estábamos en el discipulado hace un rato hablando y estábamos tratando el tema de la fe. Y decíamos, qué increíble es Dios, que entre más tiempo pasamos en su palabra, nos va haciendo vivir de otra manera, en otro nivel, porque nuestra vida ahora es una vida de fe. Y aun cuando las cosas no siempre están saliendo como queremos, nosotros sabemos que Él tiene el control. ¿Y cómo podemos llegar a ese pensamiento? Simple, por fe en Él. ¿Cómo entonces sé que soy bendecido, pero tengo pruebas? Soy bendecido, pero paso dificultades. ¿Por qué dice la Biblia? ¿Miente ahí el Señor diciendo que somos bendecidos porque las cosas no nos están saliendo bien? ¡No! El Señor nunca miente. Su palabra nunca es mentira. ¿Cómo lo podemos entender? Uno, entendiendo que se trata de bendiciones espirituales. ¿Saben ustedes el Salmo 103? Que lo estudiamos hace un par de semanas. Hicimos un servicio hablando del Salmo 103. En el Salmo 103, David dice, usa palabras como estas que hemos estado escuchando ahora. Dice el versículo número 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de qué, de sus beneficios. Dice el versículo 3, ¿cuáles son esos beneficios? Número 1, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Dígame usted en dónde podría encontrar esa bendición si no es en Él. La gran mayoría de nosotros ahora mismo ya no entienden. La gran mayoría de nosotros ahora mismo ya no saben lo que es vivir sintiendo la carga del pecado sobre nosotros. Vivir con la carga de saber que pecamos. Y esa tortura de encima de Satanás acusándonos, señalándonos. ¿Y qué cambia? ¿Qué hace el cambio eso? Él perdonó todas mis iniquidades. Él sana toda dolencia en nuestras vidas. Y dice más, versículo 4. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona. No con una corona de oro, no con una gorra de marca. Él te corona con favores y con misericordia. David dice, bendice alma mía al Señor. Y no comienza a enumerar las cosas materiales que tiene. Es que cualquier cosa material que en este mundo pudiera, no digo que no sea una bendición, son una bendición las cosas que tiene, pero esas no son la medida de la bendición de Dios sobre nosotros. Dios con nosotros nos ha bendecido con toda bendición, dándonos cosas mucho mayores. ¿Cómo usted va a comparar tener un montón de dinero a poderle comprar todo lo que quiere a sus hijos contra poderlos instruir y conducir bajo la guía y la verdad de Dios? Díganme ustedes, ¿qué preferiríamos de eso? ¿Comprarle a nuestros hijos cantidades de cosas y darles todos los lujos? ¿O poderlos formar con valores, con la verdad de Dios sobre su vida, con Dios en su corazón, para guiarles el resto de su vida? ¿Qué se puede preferir? Ahora, ¿qué es de esto? ¿Qué termina siendo una mayor bendición? ¿O cómo podemos entender estos versículos, como si Dios me ha bendecido, yo tengo todas estas cosas y atravieso problemas? Creo que una forma de poderlo comprender bien es entendiendo que hay un nuevo domicilio para nosotros. Cuando venimos a Jesús, nosotros obtenemos un nuevo domicilio. Hay una dirección que yo tengo anotada en todas las cosas, donde llegan todas mis cuentas por pagar. Cada factura que a mí me quieren mandar, yo pongo una dirección. La de mi papá. Que le lleguen a mi papá. Cada vez que pongo dirección, pongo la dirección de la casa de mi papá. Y digo, Señor, lo toque. Vea. Y dije, entonces, esa es mi dirección de cuentas. Mi dirección de recibos. Mi dirección de líos. Mi dirección de citatorios incómodos. Esa es la dirección. Pero cuando estoy en Cristo, tengo una nueva dirección. La semana pasada les dejé una tarea. ¿Cuántos hicieron la tarea? Ya entendí. Les decía, leamos un capítulo de la carta de Efesios durante toda la semana. Y marque todas las veces que está ahí en Cristo, en Cristo, en Cristo. ¿Sabe dónde es la nueva dirección nuestra? En Cristo. Ese es mi nuevo domicilio. Me siguen llegando cuentas acá. Y esas cuentas me siguen cargando y me siguen presionando y me sigo sintiendo que no sé qué hacer y me sigo sintiendo ahogado por ratos y me sigo sintiendo presionado en mi cuenta de acá. Pero cuando esta cuenta terrenal y humana está sobrecargada. Entonces yo entiendo que es momento de salir corriendo y esconderme bajo la nueva dirección que tengo en Cristo. Cuando la familia y cuando mi vida está pasando mucha crisis, cuando las cosas no están yendo como quiero, cuando me estoy sintiendo desanimado, triste, deprimido, angustiado, sé que es el momento de salir corriendo y meterme bajo mi nuevo domicilio en Cristo. Porque todas las bendiciones que Él me ha dado están en Cristo. Y se los quiero mostrar con el pasaje más claro que he encontrado para decir esto. Creo que ni tan siquiera tengo que explicar nada más después de leer este texto. En la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 8. Está escribiendo Pablo. Y Pablo dice, mire, mire acá, porque tengan en cuenta esta figura. Tengo dos domicilios, mi domicilio terrenal y mi domicilio en Cristo. Pablo dice, estamos atribulados ¿en qué? Yo sé que algunos le pueden decir amén a esa parte del versículo. Atribulados en todo, presente. Pero eso es acá en mi domicilio terrenal. Atribulados en todo, dice Pablo. Más no qué. ¿A dónde no está angustiado? ¿Cómo digo? Estoy atribulado en todo, pero no estoy angustiado. No pega. Si estoy atribulado en todo, pues tengo que ser congruente y también debo estar angustiado. Pero Pablo dice, porque entiendo cuál es la clave. Estoy atribulado en todo, mis finanzas, mi familia, mis rollos acá. En todo estoy atribulado, pero en Cristo, bajo Él, angustiado no estoy. Y miren qué más, estoy en apuros. ¿Cuántos le dicen amén a los apuros? Estamos en apuros, pero aunque estoy en apuros, en mi lugar terrenal, en Cristo, no estoy desesperado, dice Pablo. Estoy perseguido en mi hogar terrenal, pero no estoy desamparado en Cristo. Que me persigan todo lo que quieran allá. Aquí tengo al que me cuida. Dice más, estamos derribados. Si es que hay algún rato en que nuestras propias fuerzas no podemos. ¿Hay algún rato en que nuestra capacidad humana ya no da más? ¿Y nos tronamos? ¿Y estamos que ya no damos más? ¡No levanta! Ha venido esperando, el otro mes vamos a salir, el otro mes vamos a avanzar, el otro mes se va a resolver, el otro mes voy a estar mejor, el otro mes me voy a curar. Y nada. ¿En dónde? En mi hogar terrenal. En mi domicilio en esta tierra, en mi domicilio en este cuerpo. Estoy derribado. Pero miren qué hermoso lo que dice Pablo. Pero estoy en Cristo. Así que en Cristo, aunque derribado, destruido no estoy. Porque al fin y al cabo yo sé, como decía Job, que mi Redentor vive. Y no sé si ahora o hasta después de esta vida, Él me levantará, decía Job. Decía, yo sé que mi Redentor vive y también sé que me levantará. Que puedo estar en algún momento al punto de estar derribado ya, pero destruido no voy a estar. Y miren qué más, en el capítulo 6, versículo 9. Dice, en mi hogar, en mi locación, en mi ubicación terrenal, como desconocidos, pero en Cristo bien conocidos. Aquí me ignoran, aquí me hacen a un lado, aquí me quieren marginar, aquí me están apartando, pero Cristo nunca lo hace conmigo. En Cristo soy bien conocido. Y miren qué más, como moribundos. Miren el que tiene a la par y dígale, hay que orar, hermano. Dice, como moribundos, más he aquí que vivimos. En Cristo vivimos. En esta tierra como moribundo, en esta tierra ya no doy más, pero en Cristo vivo. En esta tierra, dice, castigado. Puede ser que sea castigado, pero no muerto. Y todavía hay otro. Véanlo. Vea, porque este es con nosotros ahora. Y con esto terminamos. Y nos vamos a ir de aquí entendiendo que nuestra bendición total está en Cristo. Mire, dice, como entristecidos. Por eso nos vamos a reunir el jueves para orar. Porque sé que muchos de nosotros hemos pasado semanas luchando y por más que queremos levantar, nos come ese versículo, entristecidos. Y ya va queriendo salir y vamos queriendo mejorar y comenzamos a querer respirar, pero de repente otra vez el bajón. Y dice, ¿cómo entristecidos? En mi naturaleza entristecido, en mi realidad ahora mismo entristecido, como José, como Job. Como David en algunos episodios de su vida, verdaderamente entristecidos, las cosas no van, el Señor pareciera no estar conmigo y dice, en mi naturaleza entristecido, pero cuando vengo a Cristo, cuando estoy en su presencia, cuando adoramos acá, alguna vez alguien me decía, pastor, yo quisiera de que aquí me diera un lugar para vivir, porque cuando estoy en iglesia estoy siempre contento. Quisiera vivir metido en la iglesia todo el día porque aquí no tengo ningún problema. No es la iglesia, hermano. No es el lugar. Es que el Dios Todopoderoso está acá con nosotros. Y ese Dios Todopoderoso no solo está acá con nosotros, está con usted también. Así que es probable que usted las circunstancias en su vida lo pongan como entristecido. Pero puedo asegurarle que cada vez que vuelve a Cristo, que cada vez que vuelve con sus rodillas al Señor a decirle, Señor, por favor, estoy otra vez entristecido, el Señor está ahí con nosotros y nos cambia, como dice el libro de Salmos, nuestra tristeza en alabanza, nuestro llanto en gozo. ¿Quién puede hacer eso sino solo el Señor? Y nosotros estando en Cristo, dice Pablo, como pobres, ¿y se queda como pobre? No, como pobre puedo sentirme acá. No como pobre, ¡pobre! Como pobres, más en Cristo, enriqueciendo a muchos. ¿Usted puede entender lo que es ese regalo? ¿Usted puede entender el nivel de bendición con la cual Dios nos ha bendecido a todos nosotros, con todas las bendiciones? Y escucha lo último, como no teniendo nada, pero en Cristo, poseyéndolo todo. ¿Qué falta? ¿Qué nos falta? En Cristo, ¿qué nos falta? ¿Sabe qué es lo único que nos falta? Permanecer en Cristo todos los días. Permanecer cada día en Cristo. Cada vez que se sienta acorralado en su lugar, en su territorio, en su domicilio, era la palabra que estaba buscando. Cada vez que se sienta atribulado, pobre, derrotado, como si no tiene nada en su domicilio terrenal, guarde esto para toda su vida en su corazón. Es tiempo de pasarse al domicilio en Cristo. Y cuando estamos en ese domicilio, todas las cosas se cambian. Él lo hace todo nuevo. Sin importar el nivel, la carga, la presión, vaya a Cristo. Vaya a Cristo. Había un himno tan lindo que cantábamos. Antes decía, dilo a Cristo. Todo, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo todo a Él. No llore, no viva entristecido, no viva angustiado, no viva deprimido, no viva todo el tiempo lamentándose de todo lo que vive. Vaya a Cristo. Algunos de nuestros más grandes problemas no son tan grandes como los imaginamos. El problema es que los estamos viendo desde nuestra perspectiva. ¿Qué tal si nos pasamos del lado de Jesús? ¿Qué tal si estamos en Cristo y comenzamos cada día por bendito sea el nombre de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales? Poneme por favor otra vez el versículo número 3, Efesios 1:3. Yo quiero que terminemos este momento orando y que además de orar esta mañana, nosotros tomemos un minuto para pensar en esto. ¿Qué les parece si todos nos ponemos de pie esta mañana y leemos todos juntos ese versículo? todos en una sola voz lo leemos y entendemos nuestra verdadera posición. Efesios nos está dando una cosa tan bella. La próxima semana vamos a ver que hemos sido adoptados por Él, que hemos sido escogidos por Él, que hemos sido no solo bendecidos con toda bendición, sino que Él nos redimió, nos apartó, ha hecho tantas cosas maravillosas en nuestras vidas. ¿Por qué no esta mañana me acompañan? ¿Estamos listos todos? ¿Pueden ver las pantallas todos? Leemos juntos lo que dice la palabra del Señor en nuestras vidas. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. ¿Pueden decirlo conmigo? En Cristo. Cada día salga de su domicilio terrenal y vaya a su domicilio celestial. Vamos a Cristo. En Él todo está ahí para nosotros. Le decimos, le oramos todos al Señor esta mañana. ¿Por qué no ahí en su lugar le dice: Padre, gracias por todo lo que me has dado? Gracias porque no me lo merezco. Gracias porque no lo he ganado, Señor. Gracias porque no soy digno y aún así tú me bendices. Gracias porque yo te he rechazado en momentos. Gracias porque yo me he burlado hasta de ti. Gracias porque he caminado lejos de ti por mucho tiempo. Gracias, Señor, porque tengo muchos argumentos para creer que no podría merecer esa bendición o ganar esa bendición. Pero gracias por habernosla dado aún cuando no lo podíamos merecer. Gracias porque hoy nos bendices en este lugar, aún cuando por nuestros propios medios jamás lo podríamos haber buscado. Quizás algunos hasta tuvimos una lucha para venir esta mañana porque no queríamos estar acá. No queríamos despertarnos o salir de nuestras camas. Estábamos tan aferrados a nuestra comodidad, a la forma en que hemos vivido. Pero parte de tu bendición es que esta mañana nos trajiste acá para descubrir la verdad de tu palabra y entender que hemos sido bendecidos por ti de una forma sobrenatural. De una forma sobrenatural. Gracias, Señor, por tu bendición hoy. Gracias, Señor, por tu bendición. ¿Por qué no adoramos al Señor por un momento esta mañana?